Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 379 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 13 de noviembre de 2015, quédese con nosotros que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Ciclo de conciertos por 61 aniversario del coro se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Actor argentino trae a Ecuador por primera vez la reconocida obra Potestad, del ya fallecido escritor y dramaturgo Eduardo Pavlovsky. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un ciclo de conciertos corales por el 61 aniversario del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de noviembre en el Teatro Prometeo a partir de las 19 horas. La jornada incluye la participación del Coro Recuerdo Ensamble Voces, el Coro Nacional de la Casa de la Cultura, el Coro Encanto y el Coro A Viva Voz. Jorge Jaramillo, director del coro, organizador de esta serie de conciertos, nos comenta sobre las actividades programadas para el efecto. El Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por motivo de la celebración de su 61 aniversario, ha programado esta vez un ciclo de conciertos, de tres conciertos, el 18, 19 y 20 de noviembre de este año, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19 horas, con música ecuatoriana y con música española. Entonces, para lo cual hemos denominado precisamente a este ciclo de conciertos de intercambio entre Vigo, Galicia, España y Quito, Ecuador, a través de la soprano Charo Sánchez Gallego y de la casa, del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces vamos a hacer pues música, intercambio musical, un intercambio artístico, musical y cultural, con música, como decía, de la más representativa de nuestro país, así como de España. El concierto contará además con la actuación especial de la soprano Charo Sánchez Gallegos, integrante de una destacada agrupación coral de Galicia, España. Ella es oriunda de Ferreira, cantó al Papa Benedicto XVI en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, España. En esa ocasión, el Ave Verum de Bergolesi. Además, realizó diversos conciertos por toda Galicia y la vecina Portugal. Forma parte del coro universitario de la ciudad y colabora también con el coro de la Orquesta Clásica de Vigo. Ella nos habla de lo que será su participación. Mi participación va a ser como solista, con una obra, y luego después habrá también participaré con el coro. Se cantarán 5 piezas españolas, una que es la que haré yo sola, y luego se harán las otras 4 con el coro. Una de ellas, ahí hay una sorpresa entre el maestro Jorge Jaramí y una servidora, pero eso no se puede revelar porque eso es un secreto para que todo el mundo nos vaya a ver, claro. Pero la música es música popular, es zarzuela, es jota aragonesa y es música gallega, tradicional gallega. La pianista Mildred Hernández de Venezuela acompañará varios de los grupos corales que se presentarán durante esta celebración por los 61 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, amigos oyentes, invitados a compartir 3 días, 18, 19 y 20 de noviembre, a partir de las 19 horas, con entrada libre en el Teatro Prometeo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hugo Kogan, actor argentino, trae a Ecuador por primera vez la reconocida obra Potestad, del ya fallecido escritor y dramaturgo Eduardo Pavlovsky. En esta obra se relata la historia de un secuestrador de niños, haciendo referencia a la dictadura argentina de 1976, en la que desaparecieron alrededor de 400 niños después de que sus padres fueran ejecutados en dicho régimen. El montaje teatral se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 18 y 19 de noviembre. Y esta obra que hago yo tiene que mucho que ver con la técnica del psicodrama. Claro. O sea, es hablar con personajes que no están, están solamente en mi imaginación. Sí. Es como si yo estuviera hablando con mi esposa, por ejemplo, que es Ana María, y yo hablo con ella, pero no está. Sí, sí, una vez, un poco como a manera de terapia, yo también hice el psicodrama. Claro, bueno, el psicodrama se usa mucho como terapia. Claro. Y bueno, para mí es una de las obras, si Pavlovsky lo que tiene, que él ha trabajado mucho sobre la psicología de estos personajes, porque mi personaje es un, no un torturador, sino un secuestrador de chicos durante la dictadura. Y apropia a un chico para mí, porque yo no podía tener hijos. Hay todo una un montón de matices que pone Pavlovsky, es decir, en la pareja, como es una cuestión machista, generalmente el hombre es muy difícil que acepte que él no puede tener hijos. Generalmente la culpa la tiene la mujer. Claro. La culpa de la frigidez, la esterilidad, bueno, todas esas cosas. Pero el hombre es como que siempre sale indemne de eso. Y este es un poco su tortura interior que lo hace llevar a secuestrar a un chico para que socialmente sea reconocido como un tipo normal. Pero no es ningún normal, es totalmente anormal. La obra la estrenó Eduardo Pavlovsky en 1984, pero Hugo Kogan la vuelve a presentar en el 2009 y desde ahí ha viajado por países como Francia, España, Canadá, Alemania y ahora se presenta en Ecuador. La obra Potestad es auspiciada por el Ministerio de Cultura argentino. Potestad es una obra que utiliza la técnica del psicodrama. Kogan trabaja en el escenario solo, pero en su mente hay otros personajes con los que interactúa. Este espectáculo, bueno, tiene que ver, tanto Pablo, que aparte de su actividad teatral, fue un gran médico psiquiatra, según los entendidos de la materia, dicen que es el padre del psicodrama en Latinoamérica, y él ha trabajado mucho los personajes, psicológicamente, que han tenido que ver con la represión durante la dictadura en nuestro país. También en otros países, como Haití, por ejemplo, donde plantea en una de sus obras, plantea mucho cómo es la psicología de un explotador, de un represor, de un asesino. Tiene mucho que ver con estas historias sociales, que por ahí hay personajes que socialmente no aceptan ciertas realidades y se convierten en torturadores por ahí sin quererlo, ¿no? Porque, digamos, el que maneja todos estos hilos psicológicos no están, son como fantasmas. Y a veces, por lo menos el personaje este que yo hago, tiene que ver, decir, ¿por qué hace lo que hacen?

Los expertos señalaron que las excavaciones aún continúan en el sitio, pero lo que se encuentra a la luz muestra edificaciones en armonía con la naturaleza y con una avanzada ingeniería. La Ciudadela Caral es Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO desde el 2009. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Cada año, Naciones Unidas convoca a la reunión del Foro sobre la Gobernanza en Internet para reunir a los diferentes actores y discutir temas emergentes y actuales sobre esa herramienta. Ese foro no es un escenario para tomar decisiones, pero las conclusiones influyen en la agenda internacional y preparan el terreno para negociaciones en la materia. Este año, la reunión que se lleva a cabo en Brasil hasta el 13 de noviembre analiza el papel de esas tecnologías en el desarrollo sostenible, pero también se discutirán temas controvertidos como la seguridad, la vigilancia y la libertad de expresión en la red. Al respecto, entrevistamos a Lenny Montiel, secretario general adjunto de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico. Hay algunos temas muy preocupantes en este momento para la comunidad internacional, como por ejemplo la seguridad en Internet, la libertad de expresión en Internet, e incluso recientemente cuando surgieron casos de, por ejemplo, vigilancia de actividades de los gobiernos. ¿Qué es lo que el foro puede hacer al respecto y cuál es un poco la posición de sus miembros sobre esos temas? La clave para tratar este tema es el balance entre las diferentes visiones, garantizando que el tema del respeto por los derechos humanos de los ciudadanos y el acceso a la libre información son los elementos que enmarcan la discusión. De manera bastante positiva, vemos que las discusiones que se vienen realizando desde el año 2006 han logrado casualmente mantener un balance entre las diferentes tendencias que se observan en relación a este tema, y que ocurren obviamente porque no es fácil lidiar con temas como pornografía infantil en el Internet, temas como el terrorismo y la promoción del terrorismo a través de Internet, y temas como criminalidad y abusos de drogas a través de Internet. Y la tarea es permanente, es cómo hacer, cómo lograr que las diferentes nuevas tendencias en el desarrollo de la humanidad estén en balance con principios básicos y fundamentales de Naciones Unidas. ¿Debería existir una entidad que regule esto liderada por Naciones Unidas? Existe o ha existido un poco de especulación respecto de si Naciones Unidas se roba o toma bajo su control el poder de Internet a nivel mundial. No es la intención de Naciones Unidas, bajo ningún concepto, involucrarse en el manejo de ningún área de actividad en este planeta. Naciones Unidas lo que sirve y siempre ha servido desde su creación es como un espacio para que los diferentes países miembros de Naciones Unidas discutan y encuentren soluciones a los temas que tienen. Y eso es lo que estamos haciendo. No es en la intención de Naciones Unidas de tomar cargo del Internet. Y en eso los billones de ciudadanos de este planeta pueden estar seguros. Muchísimos países no desarrollados o en vías de desarrollo, entre ellos varios de América Latina, todavía están rezagados en este aspecto. ¿Qué se hace desde el foro? ¿Qué conversaciones existen, por ejemplo, en esa instancia o en el rol de Naciones Unidas para impulsar el cierre de esta brecha? En el pasado hablábamos que la gente estaba alfabetizada si sabía leer. Hoy en día tenemos que reconocer que saber leer no es suficiente. Hay que saber leer y además hay que saber usar el Internet si queremos mantener ciudadanos, hombres y mujeres activos y capaces de ser la base de economías dinámicas, productoras de bienestar. casualmente la Agenda de Desarrollo para el 2030 hace referencia a estos temas. Naciones Unidas trabaja hace mucho tiempo apoyando a los gobiernos del planeta, fundamentalmente los países en desarrollo y fundamentalmente los países en situaciones especiales, a desarrollar políticas y a ejecutar programas que faciliten el acceso libre de los ciudadanos al Internet y de que esto sirva como una herramienta adicional para la promoción activa de su propio desarrollo. La tarea no es fácil. La tarea es permanente, hay que continuar. Entrevistábamos a Lenny Montiel, secretario general adjunto de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico. El alto funcionario representa al secretario general de la ONU durante el foro que se celebra en la ciudad de João Pessoa, en Brasil. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Unos 2,3 millones de personas en América Central necesitarán asistencia alimentaria debido a la pérdida de cosechas causadas por la sequía extrema que ha ocasionado el fenómeno meteorológico El Niño, informó este jueves el Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Los afectados son principalmente agricultores de subsistencia, jornaleros y sus familias. El director regional para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, dijo que se precisan 75 millones de dólares para asistir a los afectados por la inseguridad alimentaria y que los recursos actuales se están agotando. A petición de los gobiernos, el PMA asistió a más de 200.000 personas en El Salvador, Guatemala y Honduras el año pasado. Desafortunadamente, otro periodo de sequía en 2015, esta vez agravado por El Niño, ha causado más pérdidas significativas durante el primer ciclo de cultivo, añadió Barreto. El director regional del PMA consideró que este hecho ha golpeado a los pequeños agricultores y sus familias que luchan para recuperarse de la sequía del año anterior y el número de personas que necesitan ayuda puede incrementarse pronto. Durante los últimos dos años, una sequía prolongada y el retraso de las lluvias impidieron la siembra a muchos agricultores de subsistencia, causando pérdida de cultivos en el corredor seco de América Central que se extiende desde Guatemala a Nicaragua. Las últimas previsiones indican que hay un 100% de probabilidades de que el fenómeno, que se encuentra activo desde el pasado marzo, continuará en diciembre y probablemente persista hasta principios de 2016. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos. La cacería de los cazos blancos a los que los madrugadores aficionados, en una lucha contra el reloj, se apresuran a atraparlos, también son encuentros de personas que, aunque no tengan ninguna relación de amistad, terminan conversando acerca del esfuerzo común que demanda esta faena y comentan sobre la buena o mala suerte que tuvieron al medir la cantidad lograda. Si la madrugada tuvo el éxito esperado, la familia habrá recogido entre 1.000 y 1.200 escarabajos. ¿Cómo prepararlos? Se los deja por algunas horas en una olla o recipiente con harina de trigo, donde el cazo se alimenta, se infla y puede vaciar cualquier residuo de tierra que tuviera en su interior. Luego se les quita las patas y alas y van a un recipiente de agua fría y salada. Como están vivos, la absorben, quedan saladitos y luego de quitarles la cabeza están listos para ir al tiesto caliente. Se los prepara solos o con maíz amarillo al mismo tiempo. Giovanni Onore, entomólogo italiano, radicado en Ecuador desde hace un cuarto de siglo, dice: su contenido no está muy lejos de cualquier chicharrón, de cualquier bistec que nosotros ponemos en nuestro plato. Es solo cuestión de tradición y costumbres alimentarias. En resumen, es una comida de comunidad, de participación, de esfuerzo, de madrugada, de trabajo en equipo, de degustación familiar. Tal vez dentro de largos 12 meses volverán a intentarlo. Ojalá que la Madre Tierra siga prodigando de esta proteína tradicional y ancestral de la cultura gastronómica en el Ecuador.